olvidarte de amor. Soy a quien llenas de tanta pasión, quien perdió por ti la razón. Si no estás conmigo.